canciones, pero tú sigues tranquila sin entender, y con esa indiferencia me haces sufrir, y así es que se muere un hombre por un querer, y con esa indiferencia me haces sufrir, y así es que se muere un hombre por un queriendo mi amor, queriendo mi amor.